Y bueno, ya estamos aquí en www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Nosotros somos el equipo secuencial. Aquí, frente a mí, lo que les voy a pedir, de hecho, que se cambien de lugar, güey, porque tú te vas más rápido y este güey me queda muy lejos. Junto a mí, a mi diestra, presentaré primero a mi diestra, tengo al buen Clark. Canalitos. Exacto. Pacimonioso, su saludo. Pacífico. Pacífico, como debe de tu vida. Pasiflorine. Y aquí, a mi siniestra, el buen Zico. ¿Qué tal? Con rush de azúcar, como dice aquel canalito. ¡Ay, don't drink coffee! No manches, así está, güey, como la ardilla de... ¿Cómo se llama? De Winklevoss, sí, ya. Y aquí frente a mí, sí, buen punto. Y aquí frente a mí tengo al buen Paladín. Noches. Con toda su energía característica. Y ya saben, y ahora sí, que nos acusaron de decirle testigo de Jehová, pero no, es la traducción, el Watchtower, lo traducen como atalaya. El buen Dan Campos que dijo que le dijimos testigo de Jehová porque él estaba en la atalaya, güey. No, pero es la traducción del Watchtower. Exactamente, en el Watchtower está nuestro podcaster oficial. Y vuelvo a dirigirme hacia arriba y digo, el buen Dan Campos ahí en el Watchtower. De hecho, las atalayas eran los fortines, ¿no? De los castillos, sí. Por lo cual atacaban los arqueros. Exactamente. Pues, como podrán notar, previo al programa estuvimos como una hora, una plática bastante culta, entonces andamos 3 segundos menos patanes que de costumbre. Es correcto. Es correcto. Lo cual se les va a quitar como en 10 segundos. Lo que es correcto. Estamos viendo un análisis de El Diablo. Está muy bueno. Pero no es el personaje de Marvel, de Amaro, ni el de DC, el vaquero. Ni el chileno que nos hizo favor de darnos la portada. Así es. Este es El Diablo, que por cierto muy recomendado, de Giovanni Papini. Si lo pueden conseguir, neta, cultívense un rato, no les hace daño, nacos. Bueno, y ahora sí, antes que otra cosa, hardcover, es hardcover, güey. Sí, es cuarta edición, ¿eh? Es que es cuarta edición. Ah, ya no vale. Lo que vale son las letras. Lo que vale son las letras, güey. Yo vomito en las reimpresiones. ¿Cómo es? ¿Cómo decía el imbécil este una vez en un comentario? No tiene valor alguno. Sí. Sabes que no tiene ningún valor para mí una segunda impresión. La cuarta menos. Pastor de la cultura, Giovanni Papini, que fue un teólogo propiamente del Vaticano, excomulgado posteriormente precisamente por ese libro. Te dije que ese güey no podía seguir ejerciendo, cabrón. No sabía que estaba excomulgado, güey. Sí. Lo excomulgaron por este libro precisamente. Después de este escribió Gog y El Libro Negro. El Libro Negro es su último libro. Bastante. ¿Último libro porque ya se murió o porque no ha publicado otro? Ok, ya apenas, ya se fue de 1700. Disculpa, no, es principio del siglo, principios del siglo XX. 1960 se muere. Algo así. Esto lo escribió por el 30 más o menos. ¿700? Sí, no. ¿700? No. Y pero bueno, antes... Y, de hecho, estoy viendo la fecha de esto. Quítale el azúcar a este güey, quítale el café, tráiganle agua. Pero bueno... Se terminó. Oye, güey, se ve más viejo tu libro. Y es del 2002. ¿De 2000 qué? ¿Dos? Ya tiene 10 años, güey. Sí, pero se ve más viejito, ¿verdad? Está correteadito, güey. Se ve setentero. Sí, está correteadito. Te digo que fue regalo del Martian Marshmallow, güey. Ah, el buen Pumancú. Saludos, Pumancú. Si es que nos oyes por ahí. No, por los oídos mejor, güey. Por ahí está. Lo que deseo es de que esté en un karaoke japonés cantando. Sí, como debe ser. Esta canción es muy enriquecedora. Muy familiares. De una mente también. Bueno, ahora sí, ya dando inicio a lo que nos compete en este programa, que son los superhéroes, queremos de entrada dar dos agradecimientos. El primero es a los carnales de... Ya me mojaste. Pero es un barquito. No hay bronca, es un barquito. ¿Sacado de la cajetilla de cigarros? Pero es un barquito, güey. No hay bronca. Había una vez un barco chiquito, tan chiquito que no podía navegar. Sí, no navegó, güey. Se hundió en mi café. Exactamente. Bueno, ahora sí. Sin albur. Sí, ahora sí. Antes que otra cosa suceda, un agradecimiento a la gente de Corazón Films. Porque muy chida, de verdad. Sí, muy la chida. Semana pasada nos... Se hubiera visto mejor si me hubieran dado algo de merchandise, pero con los boletos. Al rato lo negociamos. Hay que ser sinceros. La película que fuimos a ver no da para estar regalando merchandise, güey. Creo que no. No, aparte no da para regalar. Hay que cut corners. Más bien hay que recortar todos los gastos posibles, pero muy chido, ¿eh? Sí. Muy chido. Bueno, para los que no saben de qué estamos hablando y los que no siguen el Twitter... Shame on you, porque estuvimos regalando el miércoles de la semana pasada durante el programa, no en la grabación, como saben esto ya está grabado, pero en Twitter estuvimos regalando boletos para la premiere de Dread, que fue el jueves pasado. Esto obviamente se realizó en el CNA, muy chida la gente de, de Corazón Films, en especial un agradecimiento a Rosa Camero, que fue la que nos hizo el favor de darnos los boletos, casi casi de... ¡Ay! O sea, no los teníamos contemplados ustedes, pero ahí están 10 pases dobles, vamos. Qué padre, la verdad, muy, muy, muy buena, muy buena onda. Sí, muy chidos, muy chidos. De Corazón Films, la mayor distribuidora independiente en México. Exactamente. Como tal, independiente. Que recordemos que ellos son los que, para todos los fanáticos de las hadas del bosque, que se hacen llamar vampiros modernos, son los que traen los films de Twilight. Entonces, agradeceré los boletos, yo no iré, evidentemente, sí, no tengo el menor interés. Pero mi esposa y Carlitos seguramente irán, porque Carlitos es gran fan de Crepúsculo. Hay que regalarle Drácula. Algo estás haciendo mal, algo estás haciendo mal. Porque, perdón, tu mujer sí ha leído vampiros de verdad, güey. Sí, creo que está fallando la figura paternal. No, mira. Hablando de película serie B, no, úrgele una dosis a Carlitos cuando tenga ya 10, 11 años de Solomon Kane o algo por el estilo, güey. Sí. Sí, que ubique que son vampiros, güey. Ok. Bueno. Kane se acaba de estrenar en Estados Unidos. No. Estrenar, está las publicidades. Sí, pero yo la vi. Cinemas. La trajo Corazón Films. Sí, y la trajo hecho, mucho antes. La trajo dos años o tres. Pero igual eso habla del enlatamiento que tuvo. Ajá, sí. Como tal. Y es una excelente película, ¿eh? Solomon Kane, verla. Bueno. ¿Cómo le pusieron acá? Cazador de demonios, algo así. Cazador de demonios, es correcto. No confundir con ese clásico con Rafael Sánchez Navarro, que se llamaba Cazador de demonios. Exactamente, sin nada que ver. Inclusive hay segunda parte y esa señora fue filmada en México. ¿Ya hay segunda parte? ¿Va a haber segunda parte? Ya hay segunda parte y filmada en México. Soy fan, ¿eh? Solomon Kane, la neta, te voy a decir una cosa. A mí, cuando le compraba la espada salvaje de Conan, versión reducida y traducida... decentemente, curiosamente, digo, lo que alcancé a ver nunca la comparé, pero se entendía más o menos. Es que no era Holguín. Sí. Es correcto, no era Holguín. No era Televisa, que ya copypastea de la Wikipedia de y España. Y no era el señor Remy Bastien, ¿no? Que no, Remy Bastien es muy bueno, güey. Sí, por eso. Y Delfina también, ¿eh? Delfina y Fuente. Después JG fue bajando la... Fue la curva de... Pero fíjate, JG te voy a decir que hizo muy, muy interesante. La paginita de en medio en la que te daba a entender que había un mundo aparte de lo que leías en español. Sí. Para los que no conocíamos. Que te daba a entender con una bola de malos datos y desinformación, güey. Y te daba todo mal, pero te hacía investigar. Sí. Y acuérdense que tenías que creer gran parte. No existía el internet para uso público como tal. Exacto, es correcto. Seguía siendo una red interna de NORAD. Es correcto. Pero bueno, entonces, de entrada nuevamente un agradecimiento a la banda de Corazón Films. A las personas que participaron, sí les voy a dar un zape, porque más inútiles no pueden ser. Bueno, los que ganaron, qué chido, porque sí le ponen atención a lo que decimos acá. Hay unas preguntas, o sea, ¿cómo es posible? A ver, dime, porque la neta... Mira, de entrada te lo voy a poner así. Acabo de decir al momento de empezar el programa... que somos el único programa que te lleva a los superhéroes sin tanto cuento. O sea, ¿en qué momento los superhéroes para que te enteres de la neta del planeta y barbajanerías y peladeces de ese tamaño? O sea, no, están mal, ¿sí? O sea, ya entiendo por qué el otro idiota nada más pone el sexy bad, güey, porque es lo único que se les queda grabado, puro Gaga y Bieber, cabrón. Pero bueno. Ah, por cierto, qué divertido. Bieber vomitó. Vomitó cantando. Cantando. Y eso nos da a entender... ¿Qué es playback? No, que tiene autocrítica, cabrón. Y no, y que tiene... me queda claro. Luego, otra, sí, un bombonzazo que les puse de pregunta, güey. ¿Cuál es el himno y quién lo canta? O sea, cualquiera que haya oído tres programas, se da cuenta wey, que... Uno, güey. Es como el himno. El himno, párense, infieles y todo. Sí, todo, el chat, sí, pónganse infieles, el himno, sí, de chat, güey. No les hablamos a ustedes, decimos la canción. Exactamente. Ajá. Yo estoy refiriéndome a ustedes, que hay gente tan común son que no son capaces de reconocerse. Totalmente de acuerdo. Sí. Common people. I wanna live like common people. Sí. I wanna be like common people. No, me posesiono en chat, ¿no? Te posesiona el chat. A mí me gusta como... Me gusta cómo canta el chat, sí. ¿Me posee el chat? No, me posesiona. Te posesiona el chat. Bueno, y cosas por el estilo, obviamente... Sí hubo banda que contestó bien, obviamente las fuimos pasando en orden de cómo iban llegando los DMs por Twitter, para evitar precisamente de que, ya te copié. No, por DM, rapidito y vámonos. Sí, por eso una se contestaba el que seguía. Exactamente, era pregunta bien contestada, boleto automático. No sean codos, si no la han visto, Vayan a ver, güey. Neta. Neta le hace falta. Pues no díganles qué película fueron. No, no he dicho nada. Fuimos a ver. Sí, dije que fuimos a ver Dredd. No, no dijiste. Dredd. No, no, ok, ya lo acabo de decir. Fuimos a ver Dredd 3D. 3D. Porque el hashtag es Dredd 3D. Uh-huh. Pero también está en normalita, versión normal. Ajá. Uh-huh. Que yo la reví, porque yo llegué muy tarde, porque se dio un aguacero. Una tromba. También es un gran mérito a la banda que llegó. Que llegó, porque sí, cayó gran tromba aquí en la ciudad de México. Pero en toda la ciudad. Todas las delegaciones. Sí, tal cual. Creo que salvaron dos. Dos quedan de ser intrascendentes, como Milpalta y Xochimilco, güey, pero bueno. ¡Saludos a toda la banda lanchera! Güey, o sea, sí, a todos los que andan ahí en la lancha. Tim Burton acaba de estar, está en México promocionando Frankenweenie. Y por primera vez en su vida fue a Xochimilco el fin de semana y quedó fascinado con la Isla de las Muñecas. No, por supuesto. Si no la había visto, es un mosto. O sea, era lógico que la trajera bastante. Me declaró, habrá que ver qué tan cierto, porque ya está pensando en la historia de la, sí, de la Isla de las Muñecas. Mira, es tan sencillo y lo debieron de haber traído en Día de Muertos. A Miski. Yo creo que sería feliz ahí, Tim. Bueno, sí. Pero es que vienen, más bien lo traen cuando estrenan su película. Sí. No creo que. A ver, aguanta, sí, aguanta, estira. Falta un mes, güey. Aguanta 30 días. I don't think so. Bueno, que venga. Pero bueno. En Elena Bonham, que se pongan una pedota y no, no podrá. No necesitan una trajinera, créeme. La historia de la Llorona en Xochimilco, que es bastante. Que seguramente la harán mejor que la versión que hicieron hace poco. Ah, la de las uñas, sí. Ah, te mato. Y no, no sé, no la vi, güey. Yo sí. Yo sí. ¿Y qué tal? Fantásticamente mierdísima. Ok, perfecto. Tan pero pestilente bueno, como el vómito de vida. Películas de terror mexicanas decentes son Kilómetro 31. El vampiro. Kilómetro 31 es una basura, güey. ¿Cuál? El Kilómetro 31 es una basura. Con el remake de Lo que el viento tiene miedo. No, pero es una basura, güey. ¿Para qué ves el remake? Lo que el viento tiene miedo es una excelente película. La original. Es muy buena. El remake es una basura. Más negro que la noche. La otra. El niño de la... El libro de piedra. El libro de piedra es bueno, excelente es película. Pero ¿de hace cuántos son? Y ahí sí. Les va. Otra que casi nada. Polvo de hadas. Muy buena. Eso es droga, güey. Se llama La Ruta Blanca. Es ahorita, con esta wey. Niña, la que ya sí. No es niña, Rojo. Sí. Ana Patricia, Rojo, Patricia Rojo. Pero cuando era niña. Uh-huh. No, y la niña neta... ya no tiene nada y creció re bien, güey. Pero sí, bueno. No, pero la neta, excelente peli, ¿eh? Búsquenla, Polvo de hadas, ¿eh? Bueno, a mí Kilómetro 31 es una basura, pareció es una basura. Enormemente decepcionante. Es una película que trató de agarrar lo que estaba en boga en Estados Unidos y lo mal hizo. Y falló. Sí, porque falló. La verdad, mira, el Aro 1 en ese entonces es mucho mejor. Sí. Mucho, pero no, by far. Y la gringa, la versión gringa. No, por eso, pero el 1, sí. El 2 se convierte en Freddy Krueger, que no manche. Sí. O sea, Samara no es Freddy Krueger. No. Están ahí sí se les fue mal. No entiendo, es el mismo director. Uh-huh. No entiendo, seguramente ha de haber dicho, interpreté que los americanos son idiotas y no les gusta esto de el terror psicológico, entonces les no, daré... No lo entienden, güey, o sea, les da flojera. Les da flojera, entonces tengo que ponerle el... Bueno, ya bueno. Nos desviamos mucho de todo esto, el punto es que fuimos a ver de Dredd 3D, que la verdad, y lo que hemos estado platicando, si no la han visto, no sé qué carajos están esperando, porque está... Muy bueno, si ustedes todavía traen en la cabeza la idea de la película de Stallone de 1995, tírenla a la basura, si agarren la película tal cual, tírenla a la basura, que ojo. Es del 95. Es del 95. Ay, tan reciente. Que de hecho, que no, fue otra pregunta para los boletos. Ok, esa no lo había tirado. Pero ni tan reciente, pues estás hablando de 17 años. Mira, digo reciente porque me acuerdo de haber ido a Star Wars, El Regreso del Jedi, a Indiana Jones. Claro. O sea, a long time ago, sí, in a far away galaxy. In a galaxy far, far away. Pero bueno, entonces, la cuestión con la de Stallone, y es lo que también estamos platicando, es que sí es muy apegada al cómic. O sea, la historia no está tan pendeja, ¿no? Porque sí existe la dirección personajes. Es una mierda. No, tampoco. No, yo creo que el tono no de la película, aunque... Dredd no es precisamente grim and gritty, hay mucho humor, hay mucho humor negro. Sí, es muy sarcástico. Hasta donde sé, también no. Sí, es satírica. He leído poquititito. No, pero sí es muy satírica. Desconozco en buena medida. Todos hemos leído poco, no era Sí, desconozco en buena medida. La editorial era 2000. ¿Cómo se llama? El cómic a la fecha sigue, es 2000 AD. Es 2000 AD, ¿verdad? Es inglés. Sí, es 2000 AD. Propiamente. Es lo que te dije, 2000. Sí, 2000. Un gran personaje de culto inglés. Claro. Posiblemente similar a Doctor Who, en que es muy de nicho, sí, y sí, muy del mercado tiene... local. Sí, sí, sí, pero Doctor Who, curiosamente, en la nueva remake de la serie, uh-huh, ya alcanzó un nicho internacional. Ha pegado con Dredd lo ha tenido, ¿eh? No olvidemos que sí, Dredd, no, Batman... no al nivel de Who, hubo cuatro, hubo DC cuatro crossovers, ¿eh? DC Comics incluso editó y publicó durante algún tiempo cómics de Dredd. No se traía los cómics ingleses. Hacían los cómics, su propia historia, versión, su propia continuidad aquí en Estados Unidos. Pero sí, pero es un personaje de un alto nivel de reconocimiento en el nicho. En el nicho. Yo creo que más de nicho. ¿Cuándo terminó? No ha terminado, continúa. O sea, Dredd sigue produciéndose. Y todos los grandes escritores ingleses han estado ahí. El creador es John Wagner junto con Carlos Ezquerra, que curiosamente no son ni el que escribe ni el que dibuja su primera aparición, porque se pelean con la editorial. Esa es buena trivia, ¿eh? Geek fact, es un geek fact. Pero Alan Grant durante muchos años escribe a Judge Dredd en conjunto con John Wagner, que de hecho John Wagner y Alan Grant también empiezan como mancuerna escribiendo a Batman en DC Comics. Después se queda Alan Grant únicamente con la pareja de Brave Fogle. Creo que Brave Fogle todavía es con los dos escritores, sí, con Wagner. En Detective Comics. Que empiezan en Detective Comics. Es correcto. Pero todo lo han escrito. Grant Morrison, Neil Gaiman, si mal no recuerdo. Me parece que Alan Moore también. Sí, también todos. De hecho, el Doctor Who hace poquito también. No estamos hablando de Doctor Who. No, espérate, yo por lo que te digo. Sí, también es otro. Grant Morrison acaba de escribir números para Doctor Who. Sí. Entonces, por eso estamos diciendo es de nicho, es de culto. Creo que lo que ha dicho Grant Morrison es de que él quiere escribir, porque ahí no olvidemos que es una serie de televisión, que él quiere escribir Doctor Who. No, Doctor Who ya salieron cómics de... Sí, Doctor Who, sí. Ojo, cómics, no episodios. No sé quién haga los cómics, pero él quiere hacer. Que tenemos otro anuncio interesante que analizar también respecto al cine, lo de Milá, antes de que se nos olvide. Sí. Hay bastantes cosas que platicar. Pero volviendo a Judge Dredd. Vamos a terminar hablando de nada, como se dan cuenta. Volviendo al estómago, como Bieber. Sí. No, más bien volviendo a Judge Dredd. Exactamente. Lo que decíamos, la película de Stallone no se separa tanto de la cómic. Historia, ¿eh? O sea, sí existe el juez rico, que es el termina clon, por ser hermano de Judge Dredd, que son clones, los dos son clones de el Chief Judge Fargo. Entonces la historia va por ahí. Va de la manita. Sí existe la juez Hershey, que de hecho creo que actualmente ella es la Chief Judge. Uh-huh. Porque aparte el cómic de Judge Dredd va en tiempo real. O sea, sí han pasado los años que lleva publicándose. O sea, el que se muere, se muere. El que va a envejecer. Por lo regular, el que se muere, se muere. Bueno. ¿No? No sé cómo está por ahí el tema de la edad. ¿No? Creo que los jueces... pueden tomar algo que los rejuvenece, los mantiene. Ya sacan el Infinity Formula, cabrón. Que de hecho creo, si mal no recuerdo, la juez Anderson, que es psíquica, que ella la recuerdo realmente porque sale en el crossover de Batman Judge Dredd. Interesante, la juez Anderson es el personaje que sale como rookie en esta película. En esta película. Es correcto. Y creo que ella ya está envejeciendo considerablemente. Ella, por sus poderes psíquicos, no puede tomar el suero, lo que sea. El chunchito es. No sé exactamente cómo sea, no conozco. No sé, yo tampoco, pero los chochos o lo que se metan. Ajá. Pero el hecho es de que a mí la película me gustó mucho. A mi esposa, que en su vida había escuchado del personaje, le gustó mucho. Y a mí me invitó a querer leer más de Judge Dredd. Sí, ese es un comentario muy interesante el que hace Armando. Efectivamente, es una película que te invita a conocer el personaje. Al contrario de la de Stallone, que no te invita a leer el personaje, esta yo la puedo comparar, oí una entre los comentarios que hubo, tipo Die Hard. ¿Sí? Es una película ochentera neta, con el sabor. Tiene una violencia que no la protagoniza, que sí la tiene el cómic, pero no la protagoniza en, Stallone, por ejemplo, Stallone. Queda siendo una película blandengue, como Rambesca, tipo Demolition Man y como, todo. De hecho, como Demolition Man, güey, es completamente muy similar el tono, ¿no? Sí. Entonces, no sabes si están haciendo jajaja, están crítica, no sabes si hacen las... Aquí sí se clavan mucho a explicarte el... ambiente de una sociedad de Megacity One. Megacity One. Curiosamente, siendo un cómic inglés, Y mucha gente en América. Exacto. Sí. Mega City One es no exactamente Estados Unidos. La costa este devastada nuclearmente. Porque ya sé, o sea, por eso son megaciudades. Sí, ya los continentes son relativamente, o sea, es lo que queda del continente, se junta como una megaciudad. Fíjate que sí. Y es América, no es Europa. Otra cosa muy interesante de lo que estás diciendo de las megaciudades son las megaciudades contenidas, que es lo que maneja esta película. El entrar a un multifamiliar. Ese es un multifamiliar. Yo llegué tarde por la lluvia y yo creí que era la cárcel. Les dije, oye, ¿qué onda con esa cárcel promiscuona en la que hay niños y todo? Es como, dice, no, es que no era, es que tú la viste ya en versión aislada. War mode. Exactamente. Porque es como aíslan este sector y entonces se pone bueno el asunto, ¿no? Peachtree se llama. Peachtree. Peachtree. Es correcto. El árbol de peras. No, el árbol de duraznos. El peral. Peach. No es peral. Durazno. Es durazno. Ah, peach. El duraznal. Tienes razón. Quítale el azúcar. Bueno, está bien. Discúlpame. Okay. Sí. Parezco traductor de Televisa. Me cae que sí, carnal. Pero bueno, el peachtree. Entonces, lo que te habla... Sufre como Bane. Sufre como Bane, como diría mi buen Duncan Campos. Sufre como Bane. No, pero lo que te menciona es el futuro distópico tal cual, en el que no quieres vivir, en el cual no deja tener sus similitudes a una situación actual, pero es llevada al extremo. Esa era una crítica social. Es correcto. Hay un tono de crítica social neto, muy, muy fuerte. Muy, sí. Es una película completamente aterrizada que a pesar de que el protagonista lleve un casco, no te dejas de imaginar qué puede pasar con un granadero extremo de cierta manera. Entonces, aquí lo único que es diferente en Mega City One es el policía es a la vez policía, juez y ejecutor. ¿Qué es la función de Dredd? De, así está imaginado desde el principio. Por eso son jueces. Pues, sí, por eso ¿no? Esa es la idea de que son, pero son jueces. Pero no es un juez con peluquita. O sea, en el sentido no, inglés. O sea, es un juez cabrón. No es el juez en el sentido del estrado, ¿no? Del juzgado como tal. No, es cuestión un juez física que te juzga en el momento. Pues es que es en el y momento. Y puede ya ejecutar no la sentencia de muerte. Precisamente inclusive contener la oleada de crimen. Ya, o sea, ya no puedes agarrar. Y llévatelo a la cárcel. Ya no puedes tener una policía preventiva que lo presenta. ¿Qué es muy bueno de esta película? Público. ¿Cómo empieza? Me encanta la introducción que te la hacen en rapidita, 3 minutos. Sí, menos, güey. Te explica rapidita todo lo que tienes que te saber. Te explica. ¿Eh? No te interesa el origen, ni quién es Dredd, ni quién de dónde la madre, salió. ¿De dónde salió? Es un policía. ¿A qué le tira? Punto. Es un policía. Se acabó. No necesitas saber nada más. ¿Qué pasa? Le asignan a la rookie que tiene potencial y es telepata. Se acabó. No necesitas saber nada más. Nada más. Y van a una misión para probarla. Y se pone cañona. ¿Sabes, sabes todavía que es más chido? Que ni siquiera necesitas saber. Nunca le ves la jeta. Adrede. Pero eso no, porque cuando, el casco, no, cuando, no se va, cuando se está no, vistiendo, es cuando acierto, se está vistiendo, está de espaldas. Cuando se pone el casco, sigue, o sea, no, lo ves no de espaldas. ¿No duerme con el casco? No, porque se ve que se está vistiendo el güey. Entonces nunca se le ha visto la jeta en el cómic, no, hasta donde yo sé. Hasta donde o sea, yo y es parte tampoco de una de las características importantes. Tenías un dato geek. Fíjate que había un dato, pero hay una revisión a ese dato. No lo hice tanto yo, sino vi el comentario y después vi la aclaración al comentario. Porque yo había leído que una de las inspiraciones de Judge Dredd, físicamente, como lo dibuja Carlos, lo diseña Carlos Esquerra, era precisamente Sylvester Stallone. Okay. Era una de, ¿sí? Era la cara en la que se había basado. Después hay una aclaración, ¿no? Que dicen ese comentario lo hizo cuando salió la película de Stallone como para tratar de darle el comercializador barato, es que dicen que del cual él ya ha desmentido que no es de que no lo haya dicho, sí lo dije, pero no es cierto. Sí, o sea, es como decir yo siempre me imaginé a Nick Fury con la jeta de una de las inspiraciones de Samuel L. Jackson, el personaje de Frankenstein de Death Race 2000, si mal no recuerdo. Death Race 2000. Que esa era realmente un poco la inspiración. Pero curiosamente, Sylvester Stallone sale en Death Race 2000. Sí, correcto. Fíjate que 500 millas al infierno. Ay, eso, no me acuerdo. 500 millas al infierno. Que sale también un Kurt Russell. Sé que la vi algún día en, en Cine Permanencia Voluntaria en Canal 4. Sí, sé que la he visto. Cuando mi padre vivía, mi padre era gran fan de toda esta basura y era, vamos al cine. Pues, espérate, la van a pasar en la tele, güey. No, vamos al cine. Pues, va, güey. Pues, okay, ya. Yo me acuerdo más de las de Burt Reynolds. También, güey, Smokey and the Bandit era... No, pero me acuerdo, había las de la que en español era Carrera de locos. Cannonball. Cannonball. The Cannonball Run. Sí. De esas me acuerdo más. La que no, yo me acuerdo de todas en general. O sea, Kurt Russell es un icono, ¿eh? De ese género. No, y me acuerdo de Kurt Russell y Don Beluis cantando Stop in the name of love. No, no lo hagas, no lo hagas. Pero bueno. Pues nos faltaba el Olalde nada más para bailar y vernos más grotescos, güey. Pero bueno, en fin, la cuestión de todo esto, volviendo a Dredd. Nada más terminando mi comentario. El chiste de eso es la crítica social que te maneja la megaciudad. Y la megaciudad dentro de una misma construcción. Que curiosamente. La ciudad dentro de la megaciudad. Es urbanamente. Existen proyectos, eso te lo puedo decir como ingeniero, sí, a ver. Hay proyectos en los cuales se está tratando de hacer una densificación de población en la cual no te tengas que desplazar grandes distancias. Entonces tu mismo trabajo esté en otro nivel, como tal. No estamos tan lejos. Las torres, todas las torres que están construyendo en Reforma, regularmente abajo tienen comercio, centro comercial, gimnasio, Reforma 222. Todo lo hagas en el mismo lugar. Pero ¿no? Este es a lo bestia. Sí, los proyectos que te denomino que es similar a lo que vimos, porque estamos viendo que en la película manejan un ¿cómo habíamos dicho? Multifamiliar. De 200 niveles, ¿no? Como tal, me acuerdo que tiene 200 niveles. Este, por ejemplo, los proyectos que traen es un kilómetro de área, más o menos, por un kilómetro de altura. Y el kilómetro traducido en 1,000 de densidad. 1,000 personas por... Por kilómetro cuadrado. O algo así. No, creo que es un poco más. Es por menos, porque por kilómetro pues, estaría bastante. No, es más denso, sí. Pero aparte, hacia arriba. Entonces estás hablando de una densificación brutal. Que propiamente, güey... Nueva York es eso, o sea, Nueva York al final es una isla, es todo un hábitat hecho por el hombre, era una isla, la cual todo lo que se ve en Nueva York está hecho por el hombre, y en el cual, como no hay hacia dónde construir, por eso se construyó hacia arriba. ¡Qué ojo! Tokio es exactamente lo mismo, son islas. Y Puerto Rico nada más porque son muy tontos, si no también tendería para lo mismo. Pero ojo, si ustedes están pensando en Nueva York como lo ven en las películas o en los cómics, no es cierto. No todo Nueva York está retacado de rascacielos. Sí son edificios muy altos, pero esa es el área de la bahía. Está en la zona donde vivía la tía May. No, de hecho, Queens, pero Queens ya está afuera, güey. Está Queens, está Bronx, está Harlem. Está los suburbios. Harlem es Manhattan. Son suburbios, Harlem, ¿no? Como tal, ¿no? Harlem es Manhattan. No, por eso, pero Queens y todo eso son... No, no son suburbios, son propiamente los condados que forman la ciudad de Nueva York. La forma Queens, la condados, forma... El Bronx, la forma Brooklyn, la forma Long Island y Manhattan. Manhattan, efectivamente. Eso forma... Los condados que forman la ciudad de Nueva York. Es totalmente correcto. Y más allá tenemos el basurero, a lo que la gente le llamamos... New Jersey. Exacto. Es un basurero, güey. De hecho, los mismos de New Jersey hacen bromas con él. Güey, la gente ve de New Jersey, ve hacia el puente y su sueño es cruzar el puente. ¡Ay! Tan lejos y tan cerca de México. Aunque lo no más creo. Parecido a Matamoros. Es correcto. Similar. A Bronxville. Bronxville está del otro lado. Es como el paso, güey. Es como el paso Texas. Sí, y McAllen. Entonces, esa sátira, volviendo a la película, es crítica social. No deja de ser un futuro distópico como tal, pero a la vez 100% creíble. Uh-huh. Tiene su tinte de realidad. Vemos el tráfico, vemos las castas y elites que existen dentro del mismo multifamiliar, que está seccionado, o sea, todo está junto, todo está diseñado para que trabajes ahí, no salgas de ahí, pero curiosamente... Entre los perros hay razas. Entonces los mismos niveles tienen distintos estratos sociales. Así es. Entonces eso es lo que te aporta mucho Dredd, que hace correctamente esta película, que nunca lo pudo lograr enfatizar en la otra película anterior, ¿no? Sí, ¿no? O sea, nunca te lo deja tan claro en 20 minutos lo que pasa. Nunca te muestra realmente el futuro distópico del que parte la historia. Lo más que te llegan a mostrar en la de Stallone es, te dejan muy claro en la de Stallone que hay un límite de la ciudad y que es un nuclear wasteland después de las paredes, que hacia afuera. Si mal no recuerdo, yo la vi una vez en el cine, no la he vuelto a ver nunca jamás, más en mi vida. Bien, güey, yo la vi en cine permanencia voluntaria, nunca más la he vuelto a ver. No, posiblemente si algún día estos la cachara en la tele, a lo mejor me la aviento, pero ni siquiera. No te hagas, güey. Empezarías a ver y te dormirías. Es lo más probable. Es probable. Pero, si mal no recuerdo, el principio sí te plantea un poco esa idea. Te plantea la idea de los jueces, te plantea la idea de cómo llega. Empieza bien. Pero de ahí se les olvida. Sí, totalmente. O sea, se les olvida. Y se concentran más en los... lo que tiene el salón es que se concentra más en los personajes del cómic. En presentar, por ejemplo, sale Mean Machine, George Dead. O sea, ¿Sale Mean Machine? Yo no me acordaba que salía Mean Machine. Sale Mean Machine. Sí. Que de hecho es que es como el... Es como el... El chiste recurrente, Mean Machine. Pues, sí, te lo creo. Lo que sé es de que Stallone, después del principio, nunca más lo vuelves a ver con el traje de juez. Con el casco. Ni con el casco, sí, ni no. Con el traje, porque se lo quita ya en playera, o sea, blanca toda la película. Ahí es Stallone, güey. Ah, no, pero ahí empiezan los problemas de esa película. Exactamente. Este otro gran acierto, yo siento que pasa, es el presentar a la recluta bien justificada, sin el casco. Sí. Uh-huh. Porque llega un momento, película. Te dice... Ya tuviste tu primer error, olvidaste tu casco. No. Y lo justifica bien ella diciendo, no, porque disminuye mis habilidades psíquicas. Uh-huh. Entonces, es un gran acierto el que hace, porque identificas al Judge Dredd como tal. Otra cosa. O sea, es algo, un acierto que yo lo voy a comparar con todo lo que me van a ofender, yo lo sé, a Green Lantern. Green Lantern, te pierdes. Uh-huh. ¿Quién es el Green Lantern? ¿Quién es esto? ¿Por qué? Porque todos son. Sí. Sabes que están en la misma corporación. Te sacan otros cascos de repente, pero son los corruptos y todo. Que es otro acierto de la película que te narra que hay una corrupción. Pero en el momento que dices, ¿quién es el Judge Dredd? Lo identificas fácilmente. Porque es el más alto, güey. Es una madresota. A comparación de los otros. Y otro. No, no. Se ve muy mero, la demás. No, y aparte te voy a decir, qué buena expresión facial tienen toda la película con el casco. Yo siempre he sido fan de Carl Urban, es quien es interpreta al Judge Dredd. Siempre he sido fan, siempre he hecho películas de medio de medio de accionescas, medio piterescas, aunque también creo que sale en Star Trek, en el Señor, salen en el Señor de los Anillos, creo que salen en Star Trek. Homer. O sea, es como de esos que siempre juega dentro de hace peliculillas de como que de todo tipo. Sí. Doom, me acuerdo mucho de él en Doom. La película de Doom, del videojuego. Sí. Mala comparada con el videojuego, pero es buena película de acción, ¿eh? Me gusta. Pero fíjate The Rock. Que curiosamente The Rock es el villano, Carl de algún Urban modo, y Carl Urban es el que termina siendo el héroe. Es algo sacrificable, si te pones a pensar. No, no le conoces la jeta. No. Y en varias películas, ¿no? Y haciendo tan buenos trabajos. Sí, yo siempre he sido fan, o sea, es Carl Urban, seguramente va a ser buena. Me va a entretener. Sí, seguramente. Pero es lo entonces, padre, me ¿no? da gusto el verlo, o sea, me siento muy mal porque la película ha fracasado terriblemente en taquilla. Híjole, espero que con el tiempo encuentres, cuando menos, un público de culto. Que le pase como a John Carter, ¿no? Yo seguramente... Que están repuntando, ¿no? Yo seguramente la voy a adicionar a Dredd a mi colección de Blu-rays, porque a mí me gustó mucho la película, honestamente me gustó mucho. Neta, sí, también, les digo. Aparte hay una cosa quien interesante. Les guste Die Hard, quien les guste ese ambiente de... Yo creo que es más un nivel de angustia que te va generando, y en el momento en el que encierran y anuncian que hay dos jueces adentro... Te va a cargar el payaso. Sí, te va a cargar. Y agarras... You are gonna be carried by the clown and socket by the witch. Exactamente. Me encanta cómo lo dices. Entonces, a mí en lo personal me gustó mucho la película. Y tiene otro gran acierto artístico. A ver, lo platicamos después del corte. Sí. Bueno, te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos y venimos.

hazla muy lucecita, muy flashecita. No, no, no es tan campy. No, no es tan campy, pero... Pero hazla muy neoncita, no, mucho colorcito. Sale Rob Schneider. Rob Schneider es uno de los factores negativos. Sí. ¿No? Sí. Sí, Rob Schneider tiene cosas muy cagadas. Sí, sí. A mí lo personal me cae bien. Sí, güey. Y tiene cosas muy cagadas. Sí, sí. Big Stan es muy buena, güey. Es buena. Big Stan es buena, sí. Ay, mira, el chico lo hace lo más divertido. También, güey, sí. Sí, claro. La primera, es lo más divertido. Sí, ya, una cosa exagerada. Pero. Digo, en Judge Dredd no tenía nada que hacer, ¿no? No. Y en particular el papel que hace y la forma en la que lo hace. Rob Schneider echa a perder tanto la película como en el Punisher lo hacen los vecinos. De esa manera, de ese calibre. Y también no te digo, no le ayudan a la de Salón, al Dredd, al Judge Dredd. Vamos a separar así, Dredd y Judge Dredd. Oye, no le ayuda mucho tanto colorcito. Y bueno, de entrada no le ayuda que se quite el casco, se quita la placa, la chamarra. O sea, no manches. ¿Cuándo vas a ver al Judge Dredd? O sea, ¿a quién entiendes de volada? ¿Por qué trae una armadura? ¿Por qué trae ese casco? Porque, o dices, se lo va a cargar. Sí, se lo va a cargar y se lo va a cargar. Tal cual. Hay una cosa muy, muy buena de la película. Entrando, te habla el... Oye, yo quiero... ¿Tú por qué entraste aquí a la fuerza? Uh-huh. Porque quiero ayudar y la madre. Bueno, quiero hacer la diferencia. Quiero hacer la diferencia. Mira, te voy a decir una cosa. El Rookie Dream, ¿no? Sí. Rookie Dream. Que tiene tintes de esas películas como El Novato, como esos, sí, ¿no? Sí, yo contra el modo, sí, me los pase, como pues, a la fuera, sí, pero de hecho yo me la paso, sí, cómo no. Sí, claro que sí, sí, a Edith, Edith González, ¿no? Versión rejuvenecida, era la chava esta. No, güey, sí está mucho mejor. Ah, no, sí se parecen de la madre. No, nah, güey. Y también sale de malo Benicio del Toro, todo tatuado. Cabrón. Las versiones hoy un día me va a matar, cabrón. Pero bueno, Mama, la villana es... Mama muy bien, No sé, güey. La fantástica Lina Headey, que es la reina en 300, ha sido Sarah Connor en televisión, uh-huh. Y es la reina hija de su puta madre en Game of Thrones. Exactamente. La mamá del hijo de su puta madre, del príncipe que se vuelve rey. Es lo que te... Pero fíjate que ahí está... Los seis grados de separación, que llega Batman, le da al niño, toma mi audífono, toma mis binoculares, entretente un rato, haz algo bueno de tu vida, llega el niño, se sienta en un trono, sí, I'm gonna kill all the Starks. Eso es buenísimo. Sí, y de repente llega Tony Stark, bring it on, kid, o sea... Es una chulada. Ese meme es genial. Geek Factor. Sí, sí, sí. Pero bueno... otra cosa muy interesante, hablando de todos los personajes, y hablaste de 300, hay otra cosa que justifican perfectamente la utilización del slow motion, sí, claro, uh-huh. Que hacen en la película. Otro de los motivos por los que es R-rated. No, no deja eso. O sea, pudo haber quedado que lo primero que dijeras, mira, están fusilando al director, a Zack Snyder, todo lo que hace... Aquí te lo justifican con una droga de manera muy inteligente. Sí. Entonces, pero todo a nivel color, iluminación, todo. El recurso todo. Ya no es choteo. Uh-uh. Y te hace unas escenas muy buenas para el 3D. No lo quema, no es cada 3 minutos dentro de la película. Lo utiliza nada más con tail shot, tal cual. Uh-huh. Cuando debe de ser. Y me encanta el término del slow-mo. Sí. Es tan de cómic. Sí. El decir, ¿qué vendes slow-mo? Sí. Entonces. Y de gueto, además. Poca madre. Sí, o sea, verdad. Entonces, yo creo que tiene muchos aciertos pequeños y te hace una gran película de acción. Sí, creo que es la gran punto. Película, no es una película que se va a ir de 9 de calificación. No, es una película. Es lo que tiene sencilla, que ser. Plan. Es de acción, A a B. Sí, de acción, de A a B. Es el cuate, la novata. Su prueba, la pasa, no la pasa, se acabó. Sí, sí. Ahora, tocando precisamente ese tema, a mí hay algo que me gustó mucho en particular, es que no ves esos cambios de personalidad dentro de Dredd, de que empieza como, sí, yo soy el más malo que hubo, le papá, ay, pero es la rookie, ay, mi rookie, me la va, ay, no, al final, ay, sí te quiero, ay, eres linda, no, es Dreddy. ¿Estás entrenada? Tú ya sabes qué hacer, yo voy a juzgar. Es excelente. Sí. De hecho, en el momento que le dicen... Como cuando sabe que... Tápense los oídos si no lo han visto. Ahí va voiceover. Sí, final. Spoiler alert. Sí. O sea, no me vengan después. Cuando va, tal cual, y le dice, ¿pasó o no pasó el examen? Él la manda creyendo que no lo pasó. Sí. Entonces, no hay ese momento blandengue de Dredd. No, y de hecho... En ningún momento. Ella misma lo acepta, ¿no? Cuando dice, pues, güey, o sea, yo ya sé que no pasé esto.

Exactamente, ya tenemos por fin a nuestro roster de las, sí, de las Expendables. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y nada más porque la televisión no cuenta, si no yo pondría a las de Dallas, güey. Pues de ellas. A ver, no cuenta, o sea, y estamos mandando a Linda Carter y estamos mandando a la mujer. Soap opera, güey. Porque las de Dallas también son muy malas. Son, pero no, son eran nada, parece chiste. ¿Cómo no, güey? Si se la pasaban en acción todo capítulo tras capítulo, güey. Es otro tipo de acción. No estamos hablando de lo mismo. Porque para eso es chiste, la madre de todas las bitches tendría que ser John Collins. Checa. Sí, sí. Obviamente. De hecho, yo te cuadras y es la jefa de todas. Podría ser una buena jefa de... ¿Verdad? Podría ser la Amanda Waller, cabrón. Podría ser como le pusieron el papel a Bruce Willis en la primera de Expendables. Que sale, si yo soy el que te manda la misión, sale chido, güey. Y ya sale Joan Collins, Farrah Fawcett. Ah, no, ya se murió, perdón. No, esa ya sí fue Expendables, sí. Totalmente Expendables. Ella hubiera sido una buena Expendables. Sí, Farrah sí. Farrah sí. Para sí, hubiera sido una buena Expendable, pero... Pero bueno, Jocelyn, ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos su presencia y compañía. Jocelyn, a nombre del buen Zico, del buen Clark y Nightboy, les esperamos la semana que entra. Sí, cañón. Proyección totalmente, milagro. Fue milagro. Fue milagro. A las 8:30, así que... ¡Adiós!